Desde el barrio de San Sebastián, México, San Luis Potosí, el cachorro de la 444 para toda Latinoamérica. Y Apache, Venezuela. Uno, vamos juntos. Uno. Manada de perros rabiosos, estamos en el punto. Dos por los difuntos. Dos. Sangre por sangre, plomo por plomo es el culto. Tres pa' los corruptos. Tres. Que mienten, que roban, invierten y pagan indulto. No estamos ocultos. No. Andamos armados y miedo a morir in the hood. Nacimos, crecimos y así nos hicimos. La calle, la trampa, la plata, los kilos. El habilidoso siempre juega vivo. Los sapos mueren forrados a tiros. Pa' cuidar el negocio hay que comprar la ley. Lo más corrupto me dicen el rey. El hijo de María que era por policía trajo los fusiles, así que no güey. Dinero, mujeres, bebidas y farras, tomando el terreno de forma malandra. Vestidos de Gucci and Dolce Gabbana, picando en pedazos al que la derrama. Mis tentáculos mueven todo el sistema. México, Colombia, Ecuador, Venezuela. Aquí no se juega, somos estrategas. Pendiente en la yeca, que placas y pecas. Uno, vamos juntos. Uno. Manada de perros rabiosos, estamos en el punto. Dos por los difuntos. Dos. Sangre por sangre, plomo por plomo es el culto. Tres pa' los corruptos. Tres. Que mienten, que roban, invierten y pagan indulto. No estamos ocultos. No. Andamos armados sin miedo a morir in the hood. Por donde camino nadie tiene cara de tonto. Si faltas el respeto todos van a brincar pronto. A veces no soporto, por eso me comporto. La mafia callada pero la truenan en corto. Soy habilidoso, bien con quien me junto. Los miro nerviosos a todos en el punto. Ayer dos policías enterraron un asunto. De esos inocentes tiene a la ciudad de luto. A quien le quieren ver la cara si está visible el problema. Es imposible crecer en ecosistemas donde la chota te mata pero el narco te contrata. A fin de cuentas es la misma soga que viene y te ata. Bra, bra, la sangre te delata. Bra, bra, todos dicen que es por plata. Bra, bra, crecí con puro pirata. La vida sí te quiere, pero a veces te maltrata. Uno, vamos juntos. Uno. Manada de perros rabiosos, estamos en el punto. Dos por los difuntos. Dos. Sangre por sangre, plomo por plomo es el culto. Tres pa' los corruptos. Tres. Que mienten, que roban, invierten y pagan indulto. No estamos ocultos. No. Andamos armados sin miedo a morir in the hood. La confianza se gana con pulso. La lealtad no la aprendí en un curso. La verdad se compra con 6-0 y para dar coquero es cuestión de impulso. Un panita se quiso pasar de listo, pues ignoró que tengo oídos en la calle. Se puso a hablar mal de mí con otros tipos y por un fajito me dieron todos los detalles. Como dice el tema, yo lo agarro bajando y lo vi muy campante en el abasto comprando. Me le acerqué y puso cara de espanto. Fueron tres por el pecho porque no era pa' tanto. Ahí lo dejé que los recogieran con balas. No malgasto ni saliva ni balas. A su nombre me fumé una vara. El que me la hace me la paga.